Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos nuevamente a otra edición del podcast de la historia de Venezuela. Que bueno, como ustedes saben, llegamos como Mr. Bryan montándola de nuevo otra vez, con todas las historias reales de todos esos personajes próceres y los eventos de la historia de Venezuela en el idioma del corito sano, en el idioma callejero, el idioma ahí para que tú lo entiendas, porque los próceres también eran como tú y como yo. Y bueno, tú sabes que hoy traemos la continuación de un episodio que dejamos por allá hace un par de semanas, pero antes de empezar, ustedes saben que siempre les traemos acá estas instrucciones. Si esta es tu primera vez llegando al Corito Histórico, porque nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Cuéntales ahí, manao. Así es, así es, así es. Porque el Corito Histórico es el podcast que te enseña y te descuidas, también te preña, pero de forma consensuada, consentimiento, bella dama. Pero es correcto, porque estamos en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías. Nos pueden encontrar directamente en este canal entrando, o en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor, donde nos consiguen como El Corito Histórico. Igualmente estamos en nuestra propia página web, www.elcoritohistórico.com, donde se pueden descargar los episodios directamente a sus equipos gracias a la página que nos montó nuestro querido amigo Manuel Durán. Se entran a la página, descargan el episodio rápidamente y así, si no tienen internet o una conexión muy estable, pueden vacilarnos sin ningún inconveniente. Háblales tú, enviado. Sí, vale. Tú sabes que ahorita que mencionaste al pana Manuel Durán, estos episodios que se pueden descargar allí en elcoritohistórico.com. Este pana hizo además una cosa ahí de la tecnología, ¿vale? Porque la tecnología es una maravilla. Y estos episodios del Corito Histórico están, mira, guardados para la posteridad en el archivo de internet. Entonces, mira, eso va a trascendernos a nosotros mientras exista el internet y va hasta el Corito Histórico. Ustedes se lo bajan dentro de unos 15 años cuando tengan que hacer una tarea. Pero bueno, eso hay un inciso ahí para que también vacilen la página del Corito Histórico y bueno, y se bajen por allá los episodios. ¿Qué traemos hoy, mana? Hoy vamos a continuar con un episodio que dejamos por allá porque la vida de este prócer de verdad fue bastante larga. Y da para varios episodios. Y de hecho, hoy vamos con, digamos, esto que llamamos ya su etapa como el ciudadano esclarecido, que es cuando ya José Antonio Páez se convierte, digamos, en el factor más importante políticamente del país. Es decir, ya él es el de la autoritas. Ya, como ya Bolívar va de salida, es el que se convierte en el hombre fuerte, el carajo sin el cual no se puede mover un pelo de un cunaguaro sin que él lo sepa. Exactamente. Tú sabes que, bueno, en el episodio anterior, en el anterior no, la primera parte de Páez, hablamos sobre esta primera etapa, digamos, de la vida del prócer, en donde básicamente él se fue entrando a coñazos durante toda la guerra de independencia, siendo todas estas operaciones de sorpresa que a Bolívar lo dejaban todo loco, que al Morillo lo dejó todo loco. Y bueno, era, digamos, un G.I. Joe, era un Rambo que andaba por ahí. Pero entonces, luego de que termina la guerra de la independencia y bueno, no hay que entrarse a tiros con personas, bueno, del bando de los realistas o con nadie enviado con la corona, empieza una etapa de José Antonio Páez, digamos, política. Empieza José Antonio Páez a involucrarse en la política nacional. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a revisar hoy. Todos esos pasos que dio Páez, que bueno, se convirtió en el primer presidente de Venezuela y todas estas cosas. Vamos a ver qué pasó aquí, entonces, en esta etapa de su vida. que empieza con que ya Páez, después de lo que fue la toma de Puerto Cabello, él le queda muy poco porque como ya se derrotaron a los realistas, solo quedaba uno que otro loquito por allá que se alzaba de vez en cuando, tipo José Elizabeth Yorobio, Nilson Cisneros, todo eso. Pasa que seguía, digamos, la lucha en el sur, que es que, bueno, estaba después de terminarse la guerra con Ayacucho, pero a su vez se sentía todavía una amenaza realista. Y por eso se convoca desde Bogotá a que se realice un reclutamiento de hombres de cada departamento. Es decir, se mandó a que desde Bogotá, que era la capital del país, de la Gran Colombia, a que Caracas y Quito mandaran gente para que fueran soldados a seguir reforzando, porque supuestamente que venía por ahí la amenaza como el coco de una nueva invasión de la Santa Alianza encabezada por España. Por esta razón, se llama a que Páez reclute gente, y Páez, bueno, le tocó reclutarlos, pero digamos que con su habida violencia llanera que acostumbraba él a hacer las cosas. Y esto, bueno, causó un problema para los bogotanos, que les encantaba en ese entonces siempre, sobre todo encabezado por Santander, tirar la piedra, esconder la mano, y entonces decir como que, ay, pero yo no te dije que hiciera esa cosa, tú lo hiciste porque tú quisiste, nosotros no hacemos esos salvajismos, disculpa. ¿Sabes qué? O sea, lo que está ocurriendo aquí es que, bueno, estamos hablando de la República de Colombia. O sea, el gobierno central está en Bogotá en manos del vicepresidente Santander porque Bolívar está, bueno, en su campaña hacia el sur. Entonces, está ocurriendo esto. La República tiene dos frentes abiertos. Acaban de expulsar a los realistas del territorio de Venezuela y es como que, epa, hermano, pero estos tipos se van a quedar con esa. Coño, hay que prepararse. Y bueno, está este otro frente en donde Bolívar necesita también refuerzos en el Perú. Incluso en 1824, Páez embarca a unos 3.000 hombres al mando de José Gregorio Monagas para apoyar a Bolívar. Pero al final de este año es cuando se emite un decreto formal acá de reclutamiento por parte de Santander, por parte del gobierno central. Y bueno, y como dijo Javier ahorita, salió Páez a hacer el reclutamiento. Pero ¿qué pasa? El primero es a finales del año 24, 1824. Nadie acude al llamado, nadie va. Entonces, el 6 de enero, Páez repite, pero ordena a los batallones Anzuategui y Apure a, mira, todo el que esté en la calle se lo lleva, una redada. Le dijeron a todo el mundo, carro sin placa no anda, y se los llevaban. Exactamente, carro sin placa no anda, se lo llevan para el convento de San Francisco, a todo el que encontraban en la calle. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que el día siguiente, quien fuera el intendente de Caracas para ese momento, llamado Juan Escalona, general Juan Escalona, y la municipalidad de Caracas, por otra parte, se quejan. Juan Escalona se queja ante el Ejecutivo Central allá en Bogotá y la municipalidad de Caracas ante el Congreso. Y bueno, aquí meten a Páez en un peo. Ah, claro, porque dicen que no, que vamos a acusarte con Bogotá, que estás haciendo abuso de poder. Y entonces pasaba que Santander, como siempre, que le tenía ganas desde aquella vez en la cual lo jodió en el llano, se quiso desquitar con él. Pero también pasaba otra cosita en Bogotá, que es que en Bogotá, digamos que habían ocurrido ciertos episodios de antivenezolanismo, es decir, estaban ahí encendidos como si fuesen la... ¿Cómo que se llama la alcaldesa loca esa de Bogotá? Bueno, no me importa. El psicópata... tenía ese momento psicópata bogotano, en el cual, en este caso, se expresó en un caso conocido como el fusilamiento de Leonardo Infante. ¿Quién es Leonardo Infante? Bueno, un coronel venezolano, que particularmente era negro, del llano, el cual terminó en Bogotá y era, digamos, un poco mala conducta. Si tenía la mala maña de irse a beber a los bares, y cuando le llamaban la cuenta, sacaba la pistola o la espada y se ponía como que vengan a cobrar, pues. Y tenía esas malas mañas. Pero pasó que el tipo se había involucrado en un asesinato, se terminó alguien muerto en una de sus aventuras, y al tipo lo agarran y lo meten preso. Se le va a enjuiciar y resulta que el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de allá, la Alta Corte de Justicia, que es presidida por Miguel Peña, otro venezolano. Y Miguel Peña presidía la Corte y él decía, ok, sí, merece castigo, pero hay que darle prisión. Pero la mayoría de los que estaban en esa corte opinaron lo contrario. Dijeron que había que darle pena de muerte. Miguel Peña, que al parecer era un buen estudiante de derecho, decía que no le correspondía según los artículos de las leyes. Pero aquí surgió otra vez lo de siempre con los bogotanos, que son expertos en hacer leyes para que les convengan a ellos. Y bueno, hicieron que el pobre Leonardo Infante, bueno, no pobre, era un bandido, pero lo llevaron al fusilamiento. Y esto hizo, fue un momento al cual fusilaron a ese hombre, y mientras Santander y su combo decían que no, fue un acto de justicia, que no se debe permitir estas cosas, los venezolanos en Bogotá quedaron como que, ya va, pero ¿qué es esto? Y Miguel Peña, ante esto, renunció al cargo y se fue a Valencia, a Venezuela. Y el tipo llega a Valencia, se entera de lo que le está pasando con Páez, y entonces él creó ahí como un movimiento con sus amigos valencianos, llamando a que se desconociera ese llamado de Bogotá a que Páez fuese enjuiciado. Se le llamó a que fuese, y que no, no, que el Páez bola eso, que son de cosas sin importancia, Páez. Sí, no les parece a esa gente que esos carajos no sirven para nada, chicos. Es más, eso es menos que una cosa sin importancia, eso es una cociata. Tú sabes que la tensión también con este asunto de Miguel Peña, si no me equivoco, cuando él viene de Colombia, de Bogotá, a Valencia, entiendo que le dan una suma de dinero y después lo acusan de que ese dinero no llegó, que ese dinero llegó completo. Entonces también ahí le suma otra más, que viene Miguel, que viene como que mira, estos tipos allá hacen unas cosas rarísimas ahí con la ley, ahí fusilaron a uno, ahora me están acusando de ladrón también de este, sí, de este otro asunto. Qué bola. Estos bogotanos se están pasando, dice Miguel Peña. Entonces, ¿qué pasa? A Páez, con estas quejas que se levantaron, se le comienza a seguir un proceso. Y entonces ahí empiezan en ese mismo año, en el año 26, 1826, se empieza a mover eso en el Congreso, empiezan allí unos diputados, no, mira, este tipo hay que pegarle su acusación, que venga a rendir cuentas y todo esto. A Santander, por otra parte, en este caso, era Escalona quien denunciaba por ese lado. Bueno, le pedían informes, mira, respóndeme por lo que hizo Páez. Entonces, ¿en qué deriva todo esto? En que a Páez lo destituyen de su cargo porque él era comandante general de los ejércitos en Caracas y Apure. A él lo destituyen del cargo para que haya rendir cuenta. Pero entonces llega Peña y le dice, no vayas para esa vaina porque es lo que te vas a meter en una jaula. Lo que te quiere joder, exactamente. Y tú sabes que Páez también aquí le ocurre algo que le ocurre a muchos próceres de la independencia, que es que descubren que Santander es burde pajugo. Ah, no, pero eso es una constante en la historia de Colombia y Venezuela. Sí, vale, todos tienen como una historia ahí con, con Santander. Y en este caso, ¿qué pasa? Páez está en comunicación con Santander, se envían cartas y también con Bolívar. Por un lado, él le está diciendo a Bolívar, epa, Bolívar, claro, aquí la vaina está jodida. ¿Sabes qué? Tú tienes que venir para acá y ayudarnos a arreglar esta vaina porque tú eres el tipo, tú eres el papaupa aquí. Entonces, ven para que lo veas mejor, de cerca. Dite algo, Bolívar. Tal cual. Entonces, por otro lado, él se está carteando con Santander y le dice y Santander le dice a él, mira, no, hermanazo, tranquilo. Yo sé que tú eres inocente. De yo creer que tú eres culpable, hubiese sido el primero en ponerme en tu contra. Traiga documentos para que pruebe su inocencia, traiga todos los documentos que pueda y no se preocupe por abogados, que aquí tendrá todos los medios para defenderse. Le está diciendo Santander a Páez por un lado, pero por otro lado le está escribiendo a Bolívar para decirle, epa, mira, esos se están insurreccionando, levantando allá en Bolívar, allá en Venezuela. Tienes que revisar ese Páez. Entonces Páez dice, no vale, pero entonces... Tremenda bruja, vale. Tremenda, tú como estás, siempre. Tú eres mono, eres ardilla, Santander, tú estás en contra. Pero tampoco que fue que le sorprendió tanto, porque él estaba como medio claro de... Bueno, ¿de quién era Santander? Claro, ya lo conocía de cuando lo echó del Casanare. Estaba eso ahí. Pero efectivamente, Bolívar fue a verlo. Sí, Bolívar fue corriendo desde el Perú. Después llega a Bogotá y de ahí va para Caracas, o sea, llega a Puerto Cabello, tengo entendido, y para 1827 se va y habla con Páez directamente. Claro, pero tú sabes que bueno, antes de esto, porque ¿qué pasa? Páez está allí, ahí lo están removiendo del cargo, incluso en el cargo de él ponen a Juan Escalona, al que lo estaba denunciando. Sapeando. Precisamente, entonces Páez dice como que, bueno, chamo, y entonces esta gente de verdad me quiere echar una vaina. Y aquí, instigado por Miguel Peña, Y también es interesante porque él en sus memorias, él cuenta este acontecimiento cuando a él lo llaman para que tome el poder, porque el relato es que se prende una protesta en contra de que hayan destituido a Páez. Mira, no, Páez es el hombre y esto, entonces no puede ser. Entonces Páez cuenta que hubo un levantamiento de una tropa ahí en Valencia, y bueno, y de unos ilustres allí que se, unos nobles, ¿sabes? Los mantuanos de Valencia se reunieron para discutir cómo podían hacer para mantener a Páez en el poder, y entonces estos tipos se levantaron, lo fueron a buscar a su casa, y lo llevaron en hombros a la municipalidad de Valencia, y bueno, él no pudo hacer más que tomar el poder. Ay, él no se va a hacer rogar, claro que sí. Entonces, la verdad es que esto es muy raro, entonces aquí es donde se empieza a ver que Páez de verdad, junto a Miguel Peña, que tenían ya estos problemas acá con los bogotanos, comienza ahí a ver como un partido en donde, mira, vamos a, tú tienes el poder aquí, tú eres el tipo más respetado, Bolívar no está aquí, tomo el poder tú. Pero bueno, como mencionaste antes y mencionamos antes, él estaba carteándose con Bolívar, mira, llégate para acá, hermano, y Bolívar vino. Sí. Que por ahí lo contamos una vez, que ellos terminan, bueno, Bolívar primero vino y lanzó un indulto para todos los que estuvieron metidos en ese movimiento, una amnistía general. Mira, todos perdonados, aquí cero peo. Incluso ratificó a Páez en el mando y que no vale, tú mismo te ascendiste, está bien, manténgase en el poder, usted es el jefe. Y aquí, bueno, ellos hacen su corito sano y todo. Está la anécdota de cuando se encuentran en el Cerro Naguanagua, que se quedan amarrados a barriga con barriga. Por el cinturón ahí de la espada. ¡Ay! Sí. Se abrazan y dicen, esto es un buen presagio, general. ¡Ay, papá! Y bueno, luego entran a Caracas. El 10 de enero entran a Caracas juntos. Y bueno, ahí vacilan. 10 de enero de 1827. Y que bueno, también es la última vez que Bolívar estaría en Caracas, sí. Que Bolívar estaría en Caracas. Pero entonces, bueno, eso fue la cociata. Ahí inició la cociata cuando él, según lo llevan en hombros a la municipalidad. Y se le da un punto y aparte cuando viene Bolívar a tratar de calmar las aguas. Sí, las calma, porque, o sea, Páez después se compromete a seguir los pasos de Bolívar, que era mandar gente a la convención que se celebraría en Ocaña en el año 1828, para de esa forma resolver los problemas que era darle al país a una constitución. Y entonces, sí, Venezuela mandó representantes. De hecho, uno de los representantes fue, tengo entendido, que el hijo Miguel Peña. Pero, como sabemos, la convención de Ocaña fracasó horriblemente. Y esto llevó después a esa cosa horrible que fue la dictadura de Bolívar. Después al atentado. Y, de peor forma, a que indultara a Santander. Y esto fue como lo que terminó erosionando aún más la autoridad de Bolívar. Lo cual llevó también a que ya en el año 1929 volviera ese partido venezolano a levantarse en el país, que es cuando ya en noviembre realizan una asamblea en el convento de San Francisco, y ahí los venezolanos deciden desconocer a Bolívar y a Bogotá en general, y de esa forma le dan el poder absoluto a Páez. O sea, es que ya la separación con estos acontecimientos anteriores, esta separación de Venezuela de la República de Colombia estaba hecha, digamos, de facto, porque Páez se levanta, Bolívar lo ratifica en el poder, pero como dijimos hace rato, le dio un punto y aparte. ¿Qué pasa? La convención de Ocaña es donde se supone que vamos a ir a buscar como este entendimiento, a ver qué vamos a hacer, y no se llega a ninguna solución, y aquí en Venezuela entonces es como un problema que está flotando. Entonces ya era inevitable, porque por un lado, claro, hablamos de este partido de Miguel Peña y Páez, que están allí alentando esta separación, pero tampoco olvidemos que los otros departamentos de Venezuela, salvo Maracaibo, que está en manos de Urdaneta, y Oriente, que está en manos de Bermúdez en un principio, se ponen en contra. Pero el resto se empieza a pronunciar, incluso la municipalidad de Caracas, que era la que estaba demandando y denunciando a Páez, dice como que, oye, panas, pero oye, esto está bueno, esto que está inventando Páez. Esto está buenísimo porque tú sabes que yo no quiero estar dependiendo de los bogotanos. Una Caracas que además tiene siglos de que realmente, o sea, que es, digamos, con cierta autonomía. Entonces hay un movimiento ahí. Ahí hay una burbuja que tiene que explotar porque hay muchos frentes que pujaban para que se diera esta separación que ya estaba dada. Y entonces, bueno, es cuando en el año 29 se da formalmente el asunto con esta asamblea en el convento de San Francisco. Incluso en el 24 de diciembre de 1829, Páez se comunica con Bolívar dándole cuenta y que mira lo que hizo, dándole cuenta de la gracia que hizo aquí. Y que mira, hermanazo, hicimos un país. No te queda otra que aceptar. Claro. Y le dice, claro, y le dice que no se empañe en contrarias a los venezolanos. Que el país entero, si se le atacaba, se cubriría de guerrillas y en el último caso se entregaría a España antes que continuar dependiendo de Bogotá. Esto era en el caso porque yo esperaba, verga, nos estamos separando, estos tipos pueden mandar tropas. Claro. Era un escenario. Exacto. Entonces dice como que, bueno, Bolívar, antes de que tú hagas eso, nosotros, mira, llamamos a Fernando VII, no sé, al que esté allí. Pero con un tico para ningún lado más, porque ya se jodió todo. Y así es que se convoca ya el nuevo gobierno, que es un gobierno provisional que hace él, poniendo a Miguel Peña de secretario de Interior, Justicia y Policía, ese ministro de Interior y Justicia, a Diego Bautista Urdaneja como canciller, a Carlos Soublé en Guerra y Marina, y ese mismo día llaman a elecciones, que son las elecciones que se harían para elegir diputados al Congreso Constituyente, que eran las elecciones al estilo estadounidense, es decir, de segundo grado. Si primero elegían a los electores y después se elegían a los miembros. Y entonces allí es que se reúne este Congreso, y eran sesiones en Valencia, y ya para mayo nombraron otra vez, de forma formal, a Páez como presidente provisional. Y ya después de ahí se hace la Constitución, que está el famoso Congreso Constituyente en el cual se prohíbe, ya para junio del año 30, se prohíbe la entrada de Bolívar al país, con un debate en el cual solamente votaron en contra de esta medida José María Vargas y José Luis Cabrera. Y esto fue, digamos, una prueba del mando de Páez, porque Páez bien pudo oponerse a esta medida como presidente, o sea, podía tener su derecho a veto. Y bien podía hacerlo, porque al fin y al cabo Bolívar era su amigo y él no quería hacerle esa vaina. Pero, aún así, Páez estaba consciente de que él tiene que respetar los poderes del Estado. Y de esa manera, él no se opuso a esto porque él dijo, coño, yo voy a empezar mi gobierno cagándome en la Constitución. No puedo. Y entonces él tenía como esa idea del equilibrio de poderes y sus límites, haciendo que de esta manera él sea ya más que un líder autoritario, un líder constitucional, un líder capaz de entender la negociación y la separación de poderes necesaria para un equilibrio en un país. Cuando esta gente hace el gobierno provisional y llama elecciones y todo esto, esto es el 13 de enero del año 30, y el 20 de enero se está instalando en Bogotá, digamos, el último cartucho de Bolívar, que es el Congreso Admirable, donde él decía, mano, vengan que aquí, mira, sí, vamos a arreglar las cosas como hermanos, vamos a hacer. Él termina renunciando, aquí cuando termina renunciando y todo, pero ya era el último cartucho y aquí ya todo esto está arrancando. Mira, aquí estamos, mira, elecciones, llama aquí a la gente, gobierno provisional, vamos, ya esto es un país. Necesitamos una constitución, vamos a hacer todo esto. Y esto que dice Javier, que es un carajo que se vuelve como un defensor de las constituciones, es importante porque esto empieza a marcar desde aquí como que el comportamiento de, bueno, mucho más el comportamiento de Páez, porque Páez durante la guerra también hizo reuniones con el enemigo, también dio concesiones, trataba bien a los prisioneros y todo esto, y se empieza a ver un poco esta práctica ya aquí cuando él se mete, bueno, de lleno en la política de lo que ya es la República. Entonces, ¿qué pasa? En el nuevo país, no sé si es un diario, no sé, no en ese, en el país que están haciendo, en el que se acaban de instalar con esta nueva constitución y todo esto, tienen que enfrentar también unos nuevos retos. Y bueno, estos retos se basan en levantamientos, en guerrillas, en insurrecciones. Gente a la que se le quitó una cuota de poder, digamos, o a la que levanta unas banderas por ahí, que quiere su pedazo de la torta también, y que está reclamando algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en el mismo año 30, se dan levantamientos en Orituco, en Río Chico, que ahí están Julián Infante, el Lorenzo Bustillos, que se levantan ahí. En noviembre hay un levantamiento por Siquisique. Ahí en la iglesia también, en Mérida, en Caracas y Guayana, los obispos se niegan a jurar la constitución. E incluso ya en el año 31 se levantan en Oriente José Tadeo y José Gregorio Monagas. Ah, sí, que ellos se levantaron. Bueno, en realidad es uno de esos levantamientos clásicos inspirados por quién, Ah, dime quién estaba detrás de esto. Oriente y joder. Santiaguito Maraña. Exactamente. Porque estos muchachos, los Monagas, si bien tenían cierto prestigio, eran todavía unos peones de Santiago Mariño que no perdía ocasión de joder una vez más. Y Santiago Mariño, que seguía picado porque una vez más alguien le comió maíz por la orilla, primero se lo comió Bolívar, después se lo comió Bermúdez y hasta Pierre le comió el maíz. Entonces ahora él ve que Bolívar se va y dice: es mi momento. Mírense ahí, muchachos, para pa echarles una vaina a esta gente. Se levantan los Monagas y entonces él, mientras está echado en una hamaca, manda a esos muchachos a que se levanten diciendo que ellos van a restituir la Gran Colombia. Pero, pasado el tiempo, sigue la rebelión y los carajos ahora dicen que no, no vamos a restituir la Gran Colombia, ahora vamos a crear nuestro propio Estado de Oriente, el Estado de Oriente de Venezuela, un Estado con juegos de azar y mujerzuelas, con truco y pan con empanada. Esa es la bandera, y que una mesa, unas cartas y un pan con empanada. Quiero retruco. Exacto. Entonces, bueno, aquí se levantan estos muchachos monagas levantando unas banderas ahí bien confusas. ¿Y qué hace Páez ante esto? Primero llama a Andrés Navarte y Alejo Fortique, que es de estos carajos de la diplomacia venezolana, aquella de aquellos primeros diplomáticos venezolanos, para que negocien con los Monagas. Esta misión fracasa. Y después agarra y manda a su nuevo ministro de Guerra y Marina, Santiago Mariño, a que negocie con Carajo. ellos. Entonces, mandan a Mariño y después se dan cuenta como que ya va. Tú como que, mira, Santiago, tú estás, eso es una gracia tuya, la que tú estás haciendo ahí. Y bueno, terminan destituyendo a Santiago Mariño porque el tipo está, al parecer estaba entendido con los Monagas. Estaba demasiado en Entonces, contra. bueno, tiene que ir Páez a arreglar el mismo supeo y así es cuando se reúnen el 24 de junio en Valle de la Pascua y Monagas se rinde. Después de tanta paja y ojo, todo eso gracias a sus poderes de persuasión, porque él se rinde ante Páez después de que Páez le ofreció unas cositas por ahí. Claro. Y que es que Páez ya estaba en ese plan. Fíjate que a los que mencionamos hace rato, que se levantaban en Río Chico y Orituco, esos tipos los indultaron. O sea, los atraparon, redujeron la rebelión y que mira, váyanse para su casa, han de fastidiar. Le han ofrecido algunos incentivos también. Tú sabes que también, Javier, en el gobierno de Páez, bueno, en este primer gobierno, porque él es presidente constitucional. Aquí él empieza, bueno, a hacer sus movimientos, bueno, a hacer decretos, leyes. Y por aquí me llamaron unos la atención. Uno es la reducción de los impuestos al ganado, en el comercio de ganado. Entonces uno dice, oye, qué fino, está bien, porque esto, bueno, obviamente beneficia a los ganaderos y a los hacendados, pero resulta que José Antonio Páez era el dueño de la hacienda de la Trinidad en los Valles de Aragua, del Hato San Pablo y Mata de Totumo en los Llanos, y tenía, bueno, decenas de tierras por ahí, o sea, era una ley que lo beneficiaba él mismo. Cobró y se dio lo vuelto. Oye, qué manguangua, vale, ¿ah? Y la otra que me llamó la atención es la ley de manumisión Ah, para de liberar los los esclavos. esclavos. Exacto. La ley de manumisión es como la liberación de los esclavos de manera gradual. Los hijos de las esclavas, supone que los hijos de las esclavas nacían esclavos, y la ley de manumisión lo que hacía era establecer y que mira, cuando esta persona cumpla tal edad, ya es libre. Ah, okay. ¿Qué pasa? La ley de manumisión para ese momento establecía que el esclavo salía libre de su patrono a los 18 años. Ah, coño, chévere. Mayor Con de esta edad y modif libre. claro, con esta modificación de Páez, salía libre a los 21. Coño de la madre, vale. O sea, eso me están esperando ahí. Coño, sí, por fin. Y ahora te dicen que tienes que pagar 3 años más. Coño de tu No, madre, vale. Páez. Seguro Páez tenía unos Negros esclavos por arrechos. ahí todavía jóvenes a los que le quería sacar provecho. Te No, chicos, pasaste. vamos a trabajar. A trabajar. Le ¿Qué lanzó. bola ser un esclavo de Páez, weón? Y que tu mismo jefe diga, no vas a salir a los 18. Olvídalo. No, chamo. Bueno, en el año 1831 también se da este evento con Dionisio Cisneros. Ah, sí, que era este carajo que era realista que se alzó en los valles del Tuy. Una vez más, o sea, pero se alzó en nombre del rey como una excusa, porque era lo que era un bandido. O sea, era como decir un coqui cualquiera. Entonces se alzó ahí en el Tuy, robando gente, azotando haciendas y todo eso. Y entonces Páez le mandó al gobierno, o sea, le mandó la fuerza. Y en una de esas escaramuzas que tuvo con las fuerzas del Estado, el carajo lo reprimen, o sea, el carajo logra huir y deja ahí a varios de sus hombres, incluso a su hijo. Y aquí es cuando Páez, cuando se entera de que ha capturado a varios hombres de Cisneros y al hijo, el carajo, en vez de, no sé, hacer lo que haría algún líder de ese entonces, que sería usar al hijo como base de negociación o torturarlo, no sé, el carajo agarró al muchacho y lo crió como su ahijado. Lo bautizó. Lo bautizó y todo. Lo educó, lo tuvo para arriba y para abajo. Mira, muchacho, venga para acá conmigo. Y entonces, con esto, él pasó el tiempo y llamó a Cisneros para que se reuniera con él, con el fin de ponerle fin a su locura. Le dijo como que, mira, aquí es tu hijo y lo bautizó. O sea, somos compadres. Reúnete conmigo, yo voy solo y vemos cómo resolvemos esto. Y para él fue solamente él, con su caballo, a reunirse con este delincuente y luego rendirlo. Que tú vas a joder a tu compadre. Exacto, él lanzó esa. Coño, no nos hemos tomado los miados. Coño, bébete un whiskacho, mano. Mira, tengo etiqueta dorada. Te vas a negar. Coño, compadre, bueno, así logra. Mira estos poderes de estas técnicas de persuasión que usa Páez, que incluso él lo bautiza, Javier, a este hijo de Cisnero, junto, porque de esa parte no hablamos, vamos a comentar un poquito aquí, él lo bautiza junto a su segunda bella ladrona. La madrina de este niño sería Barbarita Nieves. Ay, sí, porque es verdad. Páez estaba casado con Dominga Ortiz, ¿no es así? Exactamente. Dominga Ortiz fue la mujer que acompañó a Páez, digamos, durante todo el episodio anterior que hicimos. Toda esta etapa de la guerra de independencia, en los relatos está que estaba Dominga Ortiz, que se encargaba. Recordemos que estos soldados, muchos iban con tu y familia. Ahí iba mujer, niño y todo eso. Y bueno, Dominga Ortiz estaba ahí activa, ayudando a los soldados, curando heridos. Y todo esto, incluso antes de la batalla del Yagual, dejan a las mujeres, a los niños, a los ancianos a su cargo en un oasis que encontraron, en una zona que encontraron ahí en el llano donde había un río y todo esto. Entonces, bueno, Domingo Ortiz fue quien se lanzó todo este camino duro con Páez, pero cuando Páez ya está, digamos, en la buena, entonces conoce a Barbarita. Ay, se coronó su sugar baby. Coronó su sugar baby, entonces, bueno, Dominga dejó a Dominga y se casa con Barbarita, y bueno, es Barbarita quien bautiza aquí a este muchacho, y es Barbarita quien lo acompaña durante esta etapa en donde él es político y bueno, y presidente. Entonces aquí vemos que Páez también está enfrentando mucho levantamiento. Él está por ahí defendiendo la constitución, el gobierno que se está estableciendo y todo esto. Para el año 1834 hay elecciones. Ah, claro. Y como no se podía reelegir inmediatamente, él buscó apoyar a otro candidato. Él quería a Soublette al mando, que era su ministro de Marina y Guerra. Pero resulta que no pudo ser. Y el presidente, el cargo lo ganó José María Vargas. Que ojo, no era que él no quería que Vargas fuese presidente, pero Vargas era de su mismo partido, es decir, tampoco es que fue un ¡ay, qué problema! Ese Vargas no lo quiero. Se le quedó como que, ah, no, pero es un tipo bueno, o sea, vamos a dejarlo ahí y chill. Y entonces él dijo, bueno, ya yo no soy presidente, yo me puedo ir con mis vacas y mis caballos a pastear en mi hacienda. Y bueno, chill ahí. Sin embargo, como contamos ya en el episodio del presidente Vargas, sabemos que su presidencia no fue nada fácil. El hecho de que era civil, Mariño jodiendo, el otro por allá jodiendo. Esto llevó a que se alzara otra vez Mariño y un gran combo de militares del ejército de Bolívar y lanzaran su revolución de las reformas, planteando lo mismo de siempre, es decir, que iban a gestionar la Gran Colombia, que esto, que el pacto, la guacharaca. La vaina era que en realidad era otra oportunidad más de Mariño para seguir jodiendo. Sí, en efecto. ¿Y qué hizo Páez? Bueno, Páez agarró y dijo, coño, ¿qué están haciendo estos tipos? O sea, se están cagando a la justicia otra vez. Yo no puedo permitir esto. Y Páez agarró, salió de su hato y fue a perseguir a esta gente. Y entonces estos pocos fracasados terminaron corriendo, huyendo, y a otros hizo presos Páez. Les ganó la partida. Pero Esto causó otro problema otra vez, porque otra vez pone a Vargas en el poder, pero Vargas tenía la intención de castigar a los insurgentes con todo el peso de la ley. Pero sabemos que este Páez es un tipo bastante conciliatorio y él planteaba de que se diera un indulto general a esta gente. Vargas, molesto con esto, termina renunciando al cargo porque él no toleraba esta injusticia. Se va Vargas del cargo y vuelve al cargo ahora Carlos Suble como presidente provisional hasta 1838. Exactamente. Y durante el gobierno, este gobierno provisional de Sublet, también tienen que enfrentar levantamientos porque en el llano aparece Francisco Farfán. Y bueno, lo mismo, la misma historia. Mira, no, estoy levantando acá, levantando estas banderas del rey o de la Gran Colombia. Y bueno, pero este Francisco Farfán tenía también una particularidad que al parecer era un tipo que levantaba gente, pues, que era bastante respetado. Pero para allá fue Páez también. Llegó hasta allá, se enfrenta a Farfán, lo vence, y aquí entonces es cuando recibe un par de títulos por el que se le conoce. Uno muy famoso, que es el León de Payara. Ah, claro. Luego de vencer a Farfán, el León de Payara, que se ganó ya este mote. Y luego, desde el gobierno, le dan como este título de ciudadano esclarecido. Ah, claro. Se lo dan por su actuación en defensa del poder civil. O sea, dicen como, usted es un hombre que de verdad sabe defender a la ciudadanía. Usted es más que un ciudadano, usted es un ciudadano esclarecido. Es decir, aquí tenemos, digamos, un chilense que se llama Elmer de sus dos apodos. O sea, aquí ya el carajo tenía más títulos que Rey Angulo Rivas. El padre de la patria, el rey con corona de 8 puntos, el mejor. Coño, dale, que de verdad que aquí obtuvo tuvo sus títulos tipo Arbey. Y con todo esto, no le quedó otra sino que lanzarse otra vez a la presidencia. ¿Y quién se le podía oponer? Nadie. Claro, ya era él. Bueno, ya venía siendo el tipo fuerte, pero entonces nos ponemos a ver el asunto que desde que se establece o desde que se hace la separación de Venezuela de Colombia y se establecen los gobiernos provisionales y todo esto, ¿quién es la cabeza de todo este asunto? Es Páez. Y bueno, básicamente él está defendiendo la casita. Y como que, bueno, yo hice esta casita aquí, no va a venir nadie a embochincharme esto. Y bueno, todo el que sale por ahí, él sale a enfrentarlo. Pero bueno, tampoco lo va a enfrentar como aplicando toda la fuerza, sino que siempre, como tú dijiste, venía así como un agente conciliatorio. En esta presidencia del año 38, él empieza a ejercer en el 39. Y aquí, a la ley de esta de manumisión, le agrego una cosita. ¿Qué será? ¿Otra vez puso a los esclavos a seguir siendo esclavos? ¿No les dio libertad? No. Mira lo que se lanzan aquí con respecto a los esclavos. Que al salir del poder de los patronos, estos tengan que pasar por un entrenamiento según sus aptitudes para que se puedan ganar la vida. Ah, coño. Le está planteando un INSE de esclavos. Como un INSE para los esclavos. El INSE esclavo. Pero bueno, yo entiendo, conociendo y viendo los acontecimientos posteriores, esto no funcionó. Claro, no, pero obviamente. Pero la intención se aprecia. O sea, de verdad tu intención es buena con la educación, porque en su primer gobierno él constituyó lo que fue la Academia Militar de Matemáticas, fundó varios colegios en Valencia y bueno, puso en esa labor a José María Vargas. Pero también hablando de Vargas, es por esta misma época que reciben los restos de Simón Bolívar en el país. Y él preside el acto precisamente con Vargas, que era uno de los albaceas del testamento de Libertador, y junto al niño malo, este Anacleto Clemente, como representante de la familia Bolívar. Claro. Y tú sabes que aquí también en este gobierno de Páez, porque bueno, ya es un tipo en la cumbre. Él está encumbrado en el poder, tiene real, se hizo con un montón de hacienda, de atos, ponía un par de leyes por ahí que lo beneficiaban. Era, bueno, ciudadano esclarecido, todo el mundo tenía que ver con él. Pero ya cuando está en este nivel también empiezan a surgir las críticas, porque bueno, hay gente que se está dando cuenta de cosas. Gente que está empobreciendo, o sea, la gente la pasa mal. O sea, no era todo como que, ay no, panas, Venezuela está bien, aquí hay real, aquí hay dólares, coman sardinas. O sea, te quedan hamburguesas a un dólar. Aquí hay hamburguesas a un dólar. El que es pobre es porque quiere, panas. No, hay gente con malestar. Y ese malestar se fue nucleando alrededor de una cosa llamada el Partido Liberal, de un tipo llamado Antonio Leocadio Guzmán, que criticaba mucho este problema. Tenía esta tribuna, bueno, y ahí lo comentamos en los episodios de la Guerra Federal, cómo desde el venezolano se empieza a hacer todas estas críticas a Páez, y bueno, ahí aquí empieza a calentarse el asunto, a calentarse un poco el país. Pero hay elecciones en 1846, y José Antonio Páez le levanta la mano a un carajo con el que se levantó allá en Oriente y con el que había negociado ya antes, a José Tadeo Monagas. Sí, porque recuerda que primero, antes de esto, había quedado de presidente Soublette. Pero el presidente Soublette no calmó los ánimos porque seguían los liberales jodiendo y el clima se puso mucho más violento. Pero ahora, con este Monagas, él decía como que, bueno, él luchó con nosotros en el ejército. Es militar. No se va a oponer. Yo no creo que el cajón vaya a traicionarnos a nosotros, dice con Guzmán. Sí, fue de Mariño, pero ya Mariño va de salida. En realidad, él quería de presidente de Venezuela era a Urdaneta, pero Urdaneta falleció mientras estaba en París siendo diplomático. Entonces queda este Monagas. Y eso ellos dicen, bueno, vamos a dejarlo ahí porque él no nos va a joder. Total, si Mariño lo manipuló, que es tremendo bolsa, nosotros lo podemos manipular, que somos más archos que él. Le dan su apoyo y gana en el año 1846 a Bartolomé Salom, otro héroe de la independencia. Páez lleva otra vez, se va para la hacienda pensando de que le había dejado el cargo a un tipo serio. Pero Monagas apenas llega al poder, ¿qué hace? Monaguear, ser un traidor. Al estilo de Mariño, se alía con los tipos que Páez le dijo que no se aliara. Se fue full con los liberales. Bueno, y pone Amarillo frente al ejército. Coño, pero de verdad, ¿qué tipo de mierda? Es lo primero que hace, que se descuida Páez y pone Amarillo frente al ejército. Pero bueno, empiezan a ver de nuevo estos levantamientos y sale Páez a enfrentarse. Ah, bueno, porque él se levanta, Páez se levanta el 4 de febrero del año 1848. Sí, pero esto tuvo razón, que es que días antes de eso, en enero del 1848, es que ocurre ese infame asalto al Congreso, que es cuando el Congreso de Venezuela pretendía hacer un juicio político a Monagas por sus graves violaciones a la Constitución. Él mandó a sus turbas, a los círculos bolivarianos, a joder. Los círculos bolivarianos entraron al Congreso y mataron gente, mataron diputados, y al que no mataron lo intimidaron para que se lo viera al Congreso y votara a favor de Monagas. Es decir, se pasó por el forro de la Constitución. Páez, otra vez, al ver este desastre, él le dice, a mí no me bajo, y mi Constitución que tan bonita me quedó. No, y que incluso Páez empieza, porque, ¿qué pasa? Que es el tema del juego político en el que ya están en esta etapa. Monagas entra en el poder, Páez, bueno, fue quien lo apoyó, no logran controlarlo, se le sale allí de las manos. Entonces, primero reaccionan, el Partido Conservador, digamos, primero reacciona a través del Congreso, que es con este juicio político. Entonces, como que, mira, no vamos a ir con la fuerza, vamos a tratar de joder por aquí, a aplicar esto por aquí. Pero va Monagas, bueno, ajá, hace lo que hace, y esto es lo que lleva, como dijo Javier, a que salga de nuevo Páez al ruedo, porque mira, como un torero, a poner el alma en el ruedo, vamos para esta. Es cuando Mariño pone al frente del ejército, Monagas pone al frente del ejército a Mariño, y Páez, hay una batalla aquí que fue trágica para él, que es la llamada Batalla de los Araguatos. Ah, sí, contra José Cornelio Muñoz. Y aquí Páez queda humillado y se tiene que ir hacia Nueva Granada, Colombia. El carajo hace todo el paso por la costa colombiana, Santa Marta, Ocaña, y de ahí para otra, ahora para Curazao. Él espera ahí un rato en Curazao, reúne armas, reúne gente, e invade de nuevo por la Vela de Coro, el 2 de julio de 1849. Aquí se lanza otra vez, pero no llega muy lejos, ya que en Cojedes le mandan a José Laurencio Silva, su viejo compañero de armas. Y él, ante Silva lo derrota, de nuevo. Y esta vez, como se tenían en cuenta su peligrosidad, cae capturado, y lo ponen bajo el cargo de un tipo llamado Ezequiel Zamora, que se lo lleva encadenado hacia donde están los Monagas en Caracas, y de allí hacia el castillo de Cumaná. Exactamente. Él pasa un año preso en el castillo de San Antonio, en donde, bueno, ahí pasa las de Caín, ahí la pasa súper mal, en una celda chiquitica, que de vaina podía respirar. Incluso lo terminan cambiando de celda. Y por cierto, allá lo visita Domingo Ortiz. ¿Y el Sugar Baby? No, el Sugar Baby había muerto un par de años atrás, por cierto. Ay, Barbarita, coño, él enviuda de Barbarita. Pero bueno, él sigue su vida. Pero bueno, allá en San Antonio se entera Dominga que Monagas mandó a José Antonio para allá. Y bueno, se llegó a visitarlo junto con su hija. Entonces, él pasa un año preso en el castillo de San Antonio y luego sale al exilio. Y aquí empieza como un Páez Valentina Quintero. Sí, porque el tipo, para su gran sorpresa, él dijo, porque bueno, vamos para Estados Unidos a ver, a descansar, a relajarnos. Y entonces él se da cuenta ahí que es un fenómeno. O sea, el carajo llega al puerto de Filadelfia y cuando se baja lo reciben como que, no, usted es Páez, usted es el primer presidente de Venezuela. Y no solo eso, usted es el tipo que le echaba buena a los llanos, usted es un prócer de carne y hueso. Y de ahí se llevan para Nueva York y ahí fue a bailes, o sea, se hacían cosas en su honor. Un baile en honor al presidente Páez. O sea, el carajo dice como que, carajo, soy famoso, ¿vale? Exacto, el tipo empezó a viajar y descubrí que, verga, pero a mí la gente me conoce, ¿vale? Empezaron a darle vainas por intercambio y que, coño, Páez, llégate para acá, prueba esto, prueba esta hamburguesa, Páez, para que digas por ahí que son buenas. Entonces la gente le hacía corritos sanos, lo recibían mandatarios. Pasó 3 años en Estados Unidos en eso, o sea, que ahora estuvo por Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey, Baltimore, Washington D.C., o sea, llegó a ver presidentes de gringos, o sea, le fue muy bien. Y después de ahí, pasó hacia México, donde de una vez lo recibió el que era presidente de esa nación, Antonio López de Santa Anna, que también le dio una medalla de orden de el orden de los más vergateros de México, una vaina así. Bueno, entiendo que luego va a parar hasta en Europa, él va a Múnich. No, y va a Francia también, o sea, llegó a Francia, donde está gobernando ahora Luis Napoleón III Bonaparte, es decir, el sobrino de Napoleón, un emperador francés. Y Luis Napoleón lo recibió como una visita de Estado, o sea, lo llevó a las Tullerías, el palacio, el palacio imperial francés. Y de ahí es quedado como que, wow. Siguió por Europa Central, llegó incluso aquí a Alemania, marico. El tipo llegó a Múnich. Que, o sea, la verdad, bueno, él salió a disfrutar de eso. Que, bueno, pero yo soy conocido, hermano, a mí me reciben en todos lados, vamos a vacilar ahora. Y empieza toda esta gira de coritos sanos hasta que derrocan a los Monagas. Un tal Julián Castro se monta ahí, se monta en el coroto, tumban a los Monagas y llaman a Páez. Y regresa el 18 de diciembre de 1858. Lo ponen al frente del ejército. Ah, sí, porque había estallado la guerra federal, estaba pronto a estallar. Y entonces ellos dicen, coño, necesitamos a un jefe de todo serio. Y aquí, bueno, Felipe Tovar, el nuevo presidente, como está el clima de violencia muy al alza, entonces él dice, coño, Páez, haz este cargo aquí, resuélvenos. Pero esto no llevó a la paz, porque seguía la ofensiva federalista y además Manuel Felipe Tovar está renunciando. Queda en el cargo ahora Pedro Gual, pero a Pedro Gual lo veían muy mal porque no lo veían como con la autoridad suficiente para contener estos demonios que degenera esta guerra. Y esto llevó a que los militares tumbaran a Pedro Gual y fuesen a ofrecerle el cargo de dictador del país a Páez. O sea, le dijeron que usted es el salvador del país. Salve la patria, por favor, pare la guerra. Y como sabemos ya sobre Páez, o sea, ellos esperaban que Páez fuera y los matara a todos, pero no. Sabemos que Páez no era así, como ya hemos dicho desde los episodios anteriores. Páez fue a buscar el consenso otra vez. Usar su autoritas, sentarse con la gente y decirles, mano, no tenemos necesidad de matarnos, vamos a sentarnos, hablemos como caballeros. O sea, en el contexto de la guerra federal, si vemos ahí, bueno, por la parte del bando federalista, ellos se levantan allá en coro con su grito de federación y todo esto. Y bueno, allá están firmes Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora y por ahí Guilleito también venía Guzmán Blanco. Pero del lado de los conservadores, hermano, esa gente estaba como huérfana. Entonces ahí es cuando entra Páez, pero bueno, ya como lo dices, entra Páez como con otras intenciones. Y ya cuando él está al frente del bando conservador para dirigir la guerra, lo que hace en primer lugar es buscar reunirse con Juan Crisóstomo Falcón y lo hacen en el campo de Carabobo, pero no llegan a nada allí. Después, cuando logra el tratado de coche, porque llega un tal Guzmán Blanco, que era un avión, como que contigo sí se puede hablar. Ah, claro. Llega Guzmán Blanco, que es un avión, claro, vamos a hablar. Se da el tratado de coche y es cuando, bueno, pues Se sí, reparte la se cochina. reparten su cochina, mira, todo en paz, vamos a dejar esta vaina en paz. Yo me voy a vacilar, déjenme ir que me quiero divertir. Sí, Páez agarró y otra vez para Nueva York, porque parece le gustó mucho Nueva York. O sea, Sí, en vale. todos sus sitios siempre es punto en común. Y en Nueva York no se detuvo, porque él dijo que, ay, vamos a ver dónde más puedo vacilar. Y se fue para Brasil, donde de hecho se encontró a este José Ignacio Abreu de Lima, con quien intercambió cartas y todo eso. Después llegó a Colombia y llegó hasta Bolivia incluso. Pero ojo, estos honores que le daban no se traducían, digamos que en masa monetaria. Y entonces él decía como que verga, pero se me están los reales. Y en Estados Unidos, en Nueva York, le ofrecieron un negocio. O sea, alguien le ofreció ser su propio jefe. Y que quieres ser tu propio jefe, José Antonio, pregúntame cómo. Y es aquí cuando él se mete como, digamos, bueno, a promotor. Él pone su cara para un producto. Sí, un producto que era una máquina de desollar ganado, una máquina de desollar vacas. Porque había un tipo llamado Horace J. Lewis que tenía eso patentado y le decía que no, con esta vaina tú puedes desollar 1.000 reses en 1 hora, de 1 cada 16 segundos. Esto es lo que va a salvar la industria ganadera. Y es más, Páez, tú tienes que ir a un país donde hay ganado suficiente, tienes que ir a Argentina, tú vas a vender eso como pan caliente. Llévate esa vaina. Y coño, vas a ser rico. Páez dijo, coño, vamos a echarle bolas a esto, vamos a ir para Argentina, pues. Entonces, bueno, él se fue para allá, Argentina, a vender esa vaina casi que puerta por puerta. Y era una cosa que le cuesta arriba, digamos que quijotesca, porque, o sea, ya un hombre bastante viejo como Páez, ya no era muy cerca de lo que era ese llanero que ascendió de peón a vendedor de ganado. Ya era otra cosa y la pasó muy mal resolviendo, porque de paso, la máquina no funcionó nunca. O sea, la vendía y después la gente se venía a quejar de que, mira, este no me está sirviendo para nada. Pero Páez, que era un tipo honorable, veía estos reclamos y en vez de hacerse el huevón, hacerle Gregor, bueno, el pana empezó a devolver el dinero. O sea, es como el pionero de Procopro 2002. Pero si no funciona, le devolvemos su dinero. Llame ya. Y bueno. Pero de verdad que Páez, o sea, Páez, como tú dices, él se fue a regoño, no tengo nada que hacer, vamos a rebuscarnos con esta vaina. Y él se muda a Argentina, no es que él va a lanzarse un viajecito para allá, él se muda a Argentina, él llega en agosto de 1868 y se regresa a Argentina en abril de 1871. Entonces, me da risa, es porque Páez básicamente era como Jack LaLanne, que le enseñaron un El exprimidor de power jugo user. y que mira, pon tu nombre aquí, Jack LaLanne Power User. Páez fue para allá, el José Antonio Páez Desollator 3000. Te traigo para acá. Y además una vaina. Es una máquina para desollar ganado. Si alguien sabe de ganado y de matar una vaca y vaina, es José Antonio Páez, que viene de matarlas a pellizco en el llano, cuando no, sin nada, mira, con las manos. Si Páez a mí me dice, mira, hermano, con esto tú puedes desollar 1000 reses en 1 hora, yo le creo. Ah, claro, o sea, él tenía como que su nombre puesto allí. Pero lamentablemente el producto era como algunos de Procompra 2002, que no son los que salen en la televisión. Y entonces esto le llevó un poco de peos, porque entonces ahora Páez tiene que responder por las fallas. O sea, el carajo fue Y empezó a devolver la devolver plata. plata e incluso plata que él ya había comprometido, bueno, tuvo que sacarla donde no tenía y dársela a la gente que para responder por esto. Pero pasó que, coño, algo que. En este caso le funcionó, lo que dice mucho mi mamá, que el que obra bien le va bien. Y por muchos problemas que una persona tenga, si ha obrado de forma recta, donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Y entonces aquí pasó que se entera el presidente de la Nación Argentina en ese momento, que era un hombre llamado Domingo Faustino Sarmiento, que es un hombre que si podemos comparar con alguien a nivel venezolano, sería algo así como Rómulo Gallegos. Y ahora sí nos quedaríamos cortos, porque es un tipo muy grande. O sea, un literato, general, un tipazo. Y Sarmiento, entre otras cosas, era un conocedor de la cultura latinoamericana. Hasta el punto de que se enteró de que Páez estaba allá y dijo, ¿cómo es la vaina? Páez, José Antonio Páez, la primera lanza del llano. Está aquí en Argentina y está pasándola mal. Por Dios, llamen a ese hombre. ¿Cómo va a ser? Y entonces, llamó a Páez a su despacho y Páez llegó con toda la pena del mundo y dijo como que no, sí, yo soy Florentino Páez. Y entonces, ya va, usted es Páez, ¿qué está haciendo usted aquí? Y entonces Páez echa el cuento de todas sus desgracias que estaba pasándole ahí y Sarmiento quedó como que, mire, yo, ¿qué clase de persona voy a ser si yo permito a que el hombre que ganó en las quiseras del medio, el libertador de Carabobo, la primera lanza del llano, esté aquí pasando roncha? Yo no puedo permitir eso. O sea, ¿qué clase de hombre sería yo? Es más, voy a hacer lo siguiente. Voy a resolverle unos reales de forma legal para que usted no pase más roncha. Y así Sarmiento convenció al Senado, que tampoco era tan difícil, para honrar a Páez con el cargo de brigadier de los ejércitos de la República Argentina. Es un cargo honorario, pero aún así, como era honorario, le correspondía un sueldo, porque un sueldo de general en jefe, de general de brigada. Y esto, aparte de darle un honor más, le dio unos reales que le permitieron saldar sus deudas. Con eso él fue pagando las deudas que le quedaban, pudo mantenerse ahí mientras resolvía estos peos, o sea, pagó cuarto, pagó comida. Y entonces, después de esto, bueno, él logró salvar su nombre y no salir de Argentina como un estafador, sino que cubrió sus deudas y hasta le quedó para el pasaje de vuelta para Nueva York. Coño, vale, qué bueno, coño, qué bueno, de verdad. Que Páez, a fuerza de que, mira, de verdad yo no he robado a nadie, yo estoy aquí devolviendo la plata y la gente que no, vale, José Antonio, pero tú eres famosísimo, yo te quería conocer, ¿cómo yo no? Mira, cómete algo, anda. Claro que te vamos a conseguir un trabajo, José Antonio, no hay problema, mira, y le dio hasta para devolverse a Nueva York. Él se hasta para el pasaje, claro, mano. Claro, entonces ve, él está en Argentina hasta abril de 1871. En 1872, él pasa por Perú, conoce Perú, va a ser un rato, pasa por Panamá, hace su corito sanos por allá también, y en el 1873 ya, bueno, agarra su barco y llega a Nueva York, a su casa, donde él está establecido, y muere años, meses después, en el año 1873. Sí, pero esto se debe a que, bueno, él tiene una vida social bastante agitada en Nueva York. O sea, él, primero, él tenía esa maña de salir a pasear a caballo por Central Park así fuese invierno. O sea, esa vaina donde sea bastante frío, nevando, y yo se los digo, la nieve nos dio muy divertida después de cierto punto. Él salía a caballo porque, bueno, para recordar mis tiempos en el llano, tú sabes, unos llaneritos, todo eso. Me da risa porque él tenía que ser como un señor de esto porfiado. Oh, trabajo he pasado ya, tú no sabes lo que es frío. Tú no sabes lo que es frío, carajito. Yo iba sin camisa por eso ya no de noche. Páez con 60 años. Pero también Páez se hizo amigo de un poco de gente. O sea, se hizo amigo de un montón de cubanos que estaban allá en Nueva York que decían, ah, no, claro, Páez, vacilemos. Y entonces, a pesar de que él ya estaba en las últimas, o sea, no era que estaba muy pudiente, él fallece. Y esto ocurrió el día 6 de mayo de 1873. Y se sabe que él fallece y uno de los cubanos amigos de él era un médico, el cual, cuando supo de su muerte, él decidió como última honra modificar su cuerpo, o sea, lo embalsamó. Sí, le hizo el favor como que, coño, este era pana mío, yo no puedo permitir que el cuerpo de este hombre se corrompa. Vamos a embalsamarlo. Y así terminó la vida de Páez. Claro, Páez después lo entierra en Nueva York y años más tarde, ya en el año 1888, vuelven sus restos a Venezuela, al Panteón Nacional. Pero una curiosidad es que el cuerpo de Páez fue exhumado de vuelta en el año 1973, bajo la presidencia de Caldera. Claro, lo sumaron para, porque estaban celebrando los 100 años de su muerte, se iban a hacer unas honras, y efectivamente, cuando se sumó el cuerpo, comprobaron que seguía intacto por el procedimiento que le aplicó este médico cubano. ¿Qué tal? O sea, el cuerpo de Páez, al menos en los 70, está enterito. Sí, el oye, procedimiento vale, funcionó. Atazo. No, y de pana la vaina es que la importancia de hacer panas, ¿vale? Eso estás viendo. Hasta muerto, ¿vale? Hasta después de muerto lo rescató un pana por ahí, por ser un tipo, bueno, muy serio. Con caché. O sea, estás viendo, o sea, eso de llevar unas relaciones, de ser un tipo de consenso, te permite hasta tener una vida más, bueno, hasta verte bien después de muerto. O sea, qué recho Páez, cómo supo usar bien el consenso para todas las etapas de su vida hasta de su muerte. O sea, eso es de sí, verdad claro. Lo que nos deja Páez. O sea, esa importancia de resolver las cosas por la palabra, por la razón, a pesar de que puedas hacerlo por la fuerza, siendo de la clase de guerrero que era. Exactamente, era como que Páez de verdad te podía dar un poco de coñazo y tirarte una vaca encima, pero él prefería decirte, coño, mano, ven acá, vamos a hablar. Páez, bueno, y llegando aquí y cerrando el episodio de Páez, vemos que justamente este comportamiento desde el principio, es un tipo que pudo haber tomado prisioneros, que pudo haberlos pasado por las armas para deshacerse de eso, porque no se podía encargar de ellos o por lo que sea, pero siempre decidió darles un buen trato y esto se le retribuyó porque estos mismos tipos fueron los que pelearon y dieron la vida por él y lo reconocieron en donde fuera. Entonces, desde aquí se ve este comportamiento que luego ya con estos roces en la política, el tipo empieza a perfeccionar y bueno, ya ahí lleva una etapa larguísima de negociaciones y de hacer relaciones, de hacer buenas relaciones con la gente de alguna manera, y es lo que lo ayuda incluso, como dijo Javier, a lucir bien hasta después de muerto. Sí, agarró, digamos, eso que tenía, bueno, que lo empezó haciendo bien Miranda y después perfeccionó Bolívar lo del lobby. Lo que pasa es que, por desgracia para Bolívar, que terminó después imponiendo sus cosas por la fuerza, no le fue muy bien, él como que entendió más eso y buscó como que no, hay que buscarse, entenderse hasta el último recurso, que es el último recurso sea entenderse. Que si se usan las armas, bueno, se usarán, pero que no sea el preferible. Entonces esto es lo que lo llevó a, digamos, mantener esa autoridad frente a otros líderes. O sea, sin un país que habría sido de Venezuela, una vaina donde se estarían peleando como unos perros rabiosos, Mariño y Monagas. Y mira, Páez estuvo allí como para evitar eso. O sea, Páez evitó que ayer seamos hermanos de Mariño. Alejámonos mucho a Páez, panas. Sí, la verdad, esto es lo que hay con José Antonio Páez. De verdad, un factor, bueno, la pieza principal, el primer rey de la baraja, por eso era el rey de la baraja. Fue un factor en donde se aglutinaron allí todo un montón de, bueno, todo este sentimiento separatista, todo este asunto de que, hermano, yo no le quiero rendir cuentas a Bogotá, yo soy Caracas, por ejemplo, y aquí en Valencia, nosotros tenemos toda la vida, si le vamos a rendir cuentas a alguien es a nosotros mismos, no le podemos rendir cuentas a aquella gente. Y bueno, alrededor de Páez se concentró este sentimiento, y el mismo Páez haciéndole frente ya luego, pues, a todo ese berenjenal en el que se metió, que fue el de crear un país, se dedicó también después a defender justamente que, bueno, las constituciones, las leyes y todo este asunto a través de, bueno, de negociar y de salirle al paso a todo el que intentara joder el parque. Entonces, bueno, esperamos que haya sido de su agrado estas dos partes, estas dos entregas sobre la vida de José Antonio Páez. Correcto. Pero recordemos que estamos una vez más en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, donde pueden vaciar también programas de plomería informativa, arqueología política y todo eso que tanto les gusta. Igualmente estamos en nuestras cuentas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y más, en todas partes como El Corrito Histórico. También estamos en la página web www.elcorritohistórico.com, donde pueden cargarse los episodios directamente a sus equipos, y en nuestras cuentas de Twitter. Igualmente, recuerden que cualquier duda sobre este episodio, tenemos acá en el resumen las referencias de donde sacamos todo esto, diversos autores reconocidos de la historiografía venezolana. ¿Diste algo, Dorian? Bueno, en efecto, eso es importantísimo, que sepan que no estamos inventándonos unas cosas aquí y unos cuentos de Páez. Ahí en el video de YouTube, en la descripción, pueden encontrar toda esa bibliografía de donde sacamos esto, para que también abunden mucho más en el tema. Como ya le dijo Javier, estamos en todas las plataformas digitales. Si te gustó este contenido, si te vacilaste las dos entregas de Páez, nos ayudas muchísimo difundiéndola. Déjenselo a algún pana que le guste Páez, que le guste la historia de Venezuela, con todos los hechos reales, que bueno, aquí se los estamos contando todas las semanas. Activos también por ahí, que venimos con contenido buenazo los viernes. Entonces, bueno, ya creo que ahí estamos. Eso es todo, manao. Así es, así es, así es. Este fue el corrito histórico sobre José Antonio Páez, el ciudadano esclarecido. Me quité ya.